Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de color. A las 10 de la mañana, 8 minutos, seguimos el recorrido ahora por la capital sanducera, Paysandú. Ahí está Martín Andrada de la departamental. ¿Todavía? Ya va a estar, no. Perdón. Está Daniel López, nos venimos más cerquita. Bueno, vamos aquí nos cambiamos más cerquita. Daniel López en Ciudad del Plata, departamento de San José. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Acá en la lucha, como siempre. Bueno, contanos cómo se, en un lugar con tanta gente, ¿no? Con tanta población dentro del departamento de San José. ¿Cómo han podido venir trabajando, Daniel, en el tema clave que es para las internas de la distribución de listas y qué lugares de referencia se pueden dar? ¿Hay algo sonando ahí que no sé qué es? Estoy arriba de un ómnibus que tiene un bochinche que no sabe lo que es. Ah, pensé que estaba con un microondas o algo así. No. Ah, no, es peor que eso. Bueno, de paso le contás a la gente que va en el ómnibus cómo puede conseguir las listas. Ah, las tengo arriba, siempre ando con listas arriba. Bien. De San José y de Montevideo, por las dudas, ¿viste? Porque allá hay mucha gente que vota en Montevideo. Claro. El tema, viste, que la masa militante nuestra es escasa. Uh-huh. Y con el tema de los laburos, con horarios cambiantes y todo, se hace más complicado. Hemos tenido las dos ferias grandes que hay allá, la de los sábados y la de los domingos. Y después cada compañero tiene su lista de gente para ir a repartir. Nos queda algo para repartir, que en estos días tenemos que llegar. Y puesto fijo el día de la elección, no vamos a poder tener, porque la plaza, como te decía, la masa militante es poca. Mm. Y nos vamos a estar moviendo arriba de un vehículo para llegar a los 53 circuitos que tenemos. ¿53 en toda Ciudad del Plata? Ahí está, desde Delta a Playa. Uh-huh. O al revés, porque el más chico está en Playa, Villa Olímpica. Uh-huh. Y en distintos lugares. Entonces hay un compañero que puso el auto y vamos a tratar de ir bajando los distintos circuitos, cubrir eso, pasar al otro local y así, para tratar de llegar a todos los circuitos la mayor cantidad de veces que se pueda en el día. Claro, o sea que no es solo, cuando decimos Ciudad del Plata, incluye, dijiste, Playa Pascual, ¿y qué más? Ciudad del Plata tiene 16 de barrio, tiene Delta del Tigre, Sofisma, Villa Arribe, San Fernando, Parque Postel, Tarifi, Parque del Plata, La Violeta, Monte Grande, Autódromo, Penino, uh-huh. Santa Mónica, Playa Pascual, Villa Olímpica, y me quedó alguno en el camino porque lo fui diciendo rápido. Claro. Y algunos están muy alejados, el caso de Santa Mónica, Monte Grande, tenés que hacerte de repente 18, 20 cuadras a pie para llegar a un compañero. Claro. ¿En todos, sumados todos esos lugares, dijiste 53 circuitos? ¿O locales? 53 circuitos. Bien, bien. Locales son menos. Claro. Hay locales con tres circuitos, hay otros con alguno más, ¿viste? Pero el tema es bajar en un local, hacer los circuitos, pasar al otro local, hacer los circuitos, y así hacer toda la zona y después volver otra vez a la vuelta. Bien, y de acá al domingo, incluyendo el propio domingo, Daniel, ¿dónde, qué vías de contacto para la gente que quiera todavía acceder a las listas de Unidad Popular Frente de Trabajadores? Si, sí. si les falta alguna lista, de paso, si querés pasar el aviso para que la gente de la lista correspondiente pueda acercarles. Bueno, yo te voy a dar mi teléfono ahora para que la gente me mande WhatsApp nomás y sí. Con la dirección. Sí. Y lo vamos a ver. Allá tenemos la lista del 26 de marzo, la 326, y tenemos la lista del PT, uh-huh. que es la 1917. Exacto. Así que cualquiera de las dos listas que quieran, se las arrimamos. Bien. ¿El número entonces de WhatsApp que decías? El número de WhatsApp es 094. Sí. 664-3811. 094-6438-11. ¿3811? 11. Bien, bien. Puede estar escuchando a alguien ahora de ahí de la zona que de repente dice, bueno, yo para el domingo cuenten conmigo, yo vivo en tal lado, que se comunique con ustedes y les diga en qué les puede dar una mano. Es importante, exacto, aunque no haya estado hasta ahora, uno entiende que hay dificultades de todo tipo, pero si el domingo pueden dar una mano, ya sea teniendo listas, poniéndose como lugar a donde se puede pasar a buscar una lista, o lo que ustedes digan, que se comunique con ustedes, ¿no? Exacto, exacto, que le arrimamos listas y puede colocar un, en el caso que pueda colocar un puesto en algún lugar, espectacular. Claro, o que vos le puedas decir a alguien, mira, andate hasta tal lado que ahí hay, en esa casa hay. Ahí está. Una cosa ahí así. Está. Ahí va. Bueno. Queda el número entonces planteado 094-643811. ¿Están, tienen chance de en estos días de poner algún puesto o algo así, Daniel? El tema es que estamos más que nada yendo a la casa de la gente, saliendo bien, a hacer tipo puerta a puerta, dentro de los que más o menos habíamos hablado, que la posibilidad de que nos dieran el voto. Claro, claro, muy bien. Bueno, Daniel entonces, López. En una zona de dormitorio, claro, tenés que ir más de una vez porque no los encontrás. Exacto, exacto. Hay que tener en cuenta las condiciones de cada lugar, las características de cada lugar. Gracias, sí, Daniel. Dale, estamos en contacto todos el domingo. Igualmente, dale. Abrazo. Abrazo.